Gracias a todos por ese silencio con que nos están escuchando y el cariño con que nos están acogiendo esta noche. Yo lo quiero presentar a mi gente y les voy a pedir un aplauso fuerte para cada uno de ellos. Jorge Pardo, la flauta y saxo. Pepe de Lucía. Ramón de Algeciras. Manolito Soler. Carlos Benavén. Y Rubén Danta. Así presentaba Paco de Lucía a su gente el sexteto en el año 86 en la Catedral de Barcelona. Y así presentamos nosotros nuestro programa, Estampas Flamencas en Radio Amaina, en el 88.5 de vuestro dial radiofónico. Y si no, ya sabéis, en los podcasts de la radio y los que vamos subiendo. Haremos un recorrido por la discografía de Paco de Lucía y Camarón. Pero después de este tema, Solo Quiero Caminar, vais a escuchar una entrevista casi inédita con Paco de Lucía, en el año 86 también, en el Pozo del Tío Raimundo. We'll be right back. Nosotros a Paco de Lucía, que acaba de actuar aquí en el Pozo del Terremundo, en la inauguración de estas casas que le han dado a la gente. Y lo primero que es obligado a preguntarte, ¿no? Hace unos días te vimos actuar en el Alcalá Palace, ¿no? Y esta noche aquí con un aire terrible, qué sensación tan diferente, ¿no? Es como un viaje terrible, ¿no? Horrible, horrible. Estoy ahora mismo agotado. He tocado una hora, pero parece que está tocando 18. Porque primero no es un público que esté acostumbrado a escuchar un concierto de guitarra, no es el sitio idóneo, el sonido ha sido un desastre, la gente hablando, los niños, y es muy bonito, pero es imposible. Yo tenía al principio, antes de empezar, tenía la esperanza de que, bueno, que la gente se iba a ir callando poco a poco, pero eso era como tocar en medio de una feria. Imagínate que lo poco que suena una guitarra, yo no me escuchaba en absoluto lo que he tocado, y bueno, me siento ahora mismo cansado y deprimido y muy mal. Bueno, pues pasando por encima de esto, ¿no? Te quería un poco preguntar cómo está ese disco que tenés pendiente, por lo visto está a punto de salir, y qué proyección le ves tú a tu música en este momento. Bueno, yo no suelo mirar hacia adelante, yo miro en el presente y vivo en el presente, y lo que sí tengo claro es que me gusta tocar la guitarra, que lo que quiero es tocar la guitarra y de alguna manera ayudar al flamenco para que dé un pasito más hacia adelante. Y proyectos, bueno, pues sí, acabo de terminar un disco, como tú dices, saldrá probablemente en estos días, aquí a un mes. Estoy haciendo otro con Manolo Sanlúcar ahora, lo acabamos de empezar. Tengo conciertos, tengo mil cosas, muchas cosas. ¿Te encuentras fuerte? ¿Te encuentras bien? Ahora mismo me encuentro con perdón de los oyentes como una mierda. Pero dentro de un rato se me pasará. Pues sí, he obligado un poco a preguntar. Dentro del ambiente flamenco, nosotros tenemos una audiencia que se le puede llamar underground, y entonces le interesa mucho la guitarra. Ya sabes que la gente de otras músicas está muy interesada, ¿no? La guitarra desde hace mucho tiempo, pero en este último año y medio o dos años es increíble lo que hay, ¿no? Entonces te quería un poco preguntar, ¿qué ven esos chavales jóvenes que vienen, esa guitarra, en comparación con el cante? Bueno, el cante, a pesar de lo que diga mucha gente, yo pienso que también está evolucionando. Lo que pasa es que la evolución en el cante es bastante más difícil que la guitarra, por varias razones, porque el cante está más anclado en la tradición que la guitarra, porque la guitarra como instrumento está más abierto en cuanto que recibimos influencia de otros muchos guitarristas de todo el mundo. Es un instrumento que toca muchísima gente de cualquier sitio, y bueno, es más fácil de evolucionar en la guitarra que en el cante, pero no estoy de acuerdo con lo que dice la gente de que el cante está más, bueno, está más atascado, por así llamarlo. Yo pienso que sí, que por ejemplo Camarón ha dado un paso importante en la evolución del cante. Lo que pasa es que, claro, tiene muchas más raíces que la guitarra, es más viejo que la guitarra, el cante. Y dentro de la guitarra flamenca, la gente joven, pues, como tú bien has dicho, hay una afición enorme. Y bueno, yo tengo la esperanza de que en muy poco tiempo vamos a estar a los niveles de cualquier música importante del mundo, ¿no? ¿Podrías decirnos, si no es mucho pedir, unos cuantos nombres de chavales así de menos de 25 años que tú lo veas apuntando, incluso de menos de 20, que lo veas apuntando muy fuerte? Mira, a mí no me suele gustar dar nombres porque siempre se te queda alguno, ¿no? Entonces. Pero alguno, como una orientación, ¿no? Digamos, ¿no? Que a ti te hayan impactado, ¿no? Bueno, ahí, por ejemplo, está Tomatito, que toca muy bien, con mucho sentido, muy flamenco. Está este chaval Gerardo Núñez, que toca muy bien. Requeni, Manolito Franco. Ahora mismo no recuerdo. José Antonio Rodríguez de Córdoba. Vicente Amigo. Hay muchos. Y bueno, si me olvido de alguno, no es porque no los quiera citar, sino porque realmente los quiero, me acuerdo en este momento. Y en el cante, me gustaría un poco que, si es que estás de acuerdo con esta afirmación, ¿no? Yo lo creo así, ¿no? Es una opinión. Que tal vez el cantador flamenco está un poco ajeno a la música, está repitiendo un poco las estructuras pasadas, ¿no? Y está un poco preocupado de trabajar la música flamenca, el aspecto musical, ¿no? No solamente el aspecto de repetir los cantes heredados, ¿no? ¿No crees tú que tal vez sea eso, ese desequilibrio que hay entre la guitarra y el cante en cuanto a proyección? El cante, bueno, es que piensa que los puristas, la gente que piensa que lo viejo es lo puro, ese sentido de purismo a mí no me sirve, ¿no? Y pienso que está equivocado. Yo pienso que lo puro es lo que un artista hace con el corazón, sea de hace 600 años, 300 o de 300 años hacia el futuro. Para mí eso es la pureza. Entonces, dentro del cante, la pureza es todavía mucho más estricta, como te he dicho antes, que el sentido de este sentido de pureza, muy sui generis, que con el que yo no estoy de acuerdo, mucho más fuerte en el cante que en la guitarra. Entonces, los cantadores han estado más amarrados. Por otra parte, también el cantador es más emocional, más vital, por así llamarlo, que el guitarrista. El guitarrista es más intelectual. El guitarrista piensa más porque tiene que pensar dónde pone los dedos para que suene y por qué suena. Entonces eso sin querer te va abriendo la mente, ¿no? El cantador, por generalizando, es, como te he dicho antes, muy emocional. Entonces el cantador grita, y el grito, si sale bonito, si sale desgarrado, si sale flamenco, pues es bueno. Pero ni él mismo casi siempre sabe por qué eso suena bien. Entonces esto pienso que es un freno para la evolución del canto. Yo pienso que el cantador, por ejemplo, antes he citado a Camarón y lo vuelvo a citar otra vez porque Camarón, por ejemplo, es un músico. A mi gusto me he encontrado muy pocos cantadores que tengan ese sentido de la música que tiene Camarón. Camarón coge la guitarra, está todo el día con la guitarra en la mano buscando acordes y oye cualquier cosa y se le pega y sabe hacer cualquier tonalidad que tú le pongas con la guitarra, él te la coge y la hace. O sea que es músico. Entonces por ahí va el camino. No quiero decir que se vayan ahí los cantadores ahora a aprender música, pero que no les vendría mal. No les vendría mal porque la evolución va por ahí. Aunque muchos no estén de acuerdo y piensen que si que la música, como me decían a mí de niño, no aprendas música que te van a estropear, la música estropea a los flamencos. Yo pienso que no. Pienso que el flamenco, cuando está reafirmado en su raíz, en su tradición, todo lo que sea saber, como dice el refrán, no ocupa lugar. Pues sí. En Radio Almaina, en Estampa Flamencas, tenemos la inmensa suerte de tener esta entrevista casi inédita, porque ya ha sido publicada en varios medios. Pablo San Nicasio la sacó en un libro suyo, Contra las Cuerdas, en el año 2014. Algún medio también se ha hecho eco de la entrevista, pero la voz, Antonio Benamargo, en Radio Luna, allá por los años 80, seguramente la sacaría a la luz. Pero desde esa vez, la voz de Paco de Lucía no había salido públicamente. Es una entrevista muy curiosa, porque bueno, ya veis que en Vallecas, en el Pozo de Torraimundo, cuando dieron unas casas, que hicieron los pisos a la gente que vivía en chabolas y casas bajas, pues hicieron unos actos en Madrid, donde estuvo Paco, la Orquesta Mondragón, el pregón lo dio Ana Belén, Víctor Manuel, en fin, en internet tenéis alguna información sobre este tema. Pero digo que es curiosa porque habla de lo que le pregunta Antonio y sobre todo, fijaros que es en el 86, en mayo del 86, y el siguiente disco decía que iba a publicarlo al mes siguiente. Hasta el año 87 no salió Siroco, se publicó, me parece que es Castromarín, en directo, y el disco con Manolo Sanlúcar que estaba grabando, pues nunca lo vimos. En el Ciriap, en el año 90... Manolo Sanlúcar tiene una colaboración con Paco y luego ya después con Carlos Saura en la película Sevillanas, que curiosamente es la última grabación en vida de José Monje Cruz Camarón, del que habla, como habéis podido escuchar, Paco y Lucía, pues gloria bendita. Así que este programa va a tratar de, digamos, las grabaciones que hacía Paco y Lucía con Camarón y cómo falsetas que Paco Lucía grababa en sus discos luego las repetía en los discos de Camarón, o algunas veces al revés. Y comenzamos con el principio. El primer programa nuestro fue un homenaje a esos 50 años del año 69, donde se publicó el primer disco de Camarón con Paco. Y vamos a empezar por ahí. El año 67, la fabulosa guitarra de Paco Lucía, hay unas bulerías que se llaman Jerezana. Y en el año 69 hay unas bulerías que se llaman Una estrella chiquitita, y ahí veréis que falsetas que utiliza en ese disco de 67 la vuelvo a utilizar con Camarón. Thank you. me sigue una pena así que diga, pero dime, compañerita, mi alma, así que diga, pero firme. ¡Apa! Ay, quítate tú de la muralla Quítate de la muralla Ay, venga, un santito y te diga que te he hallado Ay, Joselito, Joselito, bien te lo decía yo. Ay, que no fuera Talavera, que iba a ser tu perdición. Este cariño tiene, ay, la pena mía, que por quererte tanto yo me desespero, pero si te murieras me alegraría. Y no quisiera que vuelva, pero te espero. Cariño grande, ay, de idolatría. Que por quererte tanto yo me desespero, pero si te murieras me moriría. Ay, yo tengo una cera donde yo duermo mi borrachera, donde yo duermo mi borrachera. Decir que este programa ha sido posible, por supuesto, porque hay mucha gente que se ha dedicado a escribir, a hablar, a investigar un poco sobre Camarón, Paco de Lucía, su toque, su cante. Y bueno, nosotros, nuestra referencia, siempre lo decimos, es el libro gordo de Camaroncete, de Faustino Núñez y Gamboa. Pero bueno, ahí está Castaño, que también hace sus cursos sobre el cante de Camarón de la Isla, y Antonio Jiménez, nuestro primo de La Fragua, buen conocedor también del cante del genio de la isla, Juan Carlos Jiménez, el Bolo de Toledo, que también nos ha ayudado en alguna cosita, Andrés Raya, que nos ayudará sobre todo en la segunda parte, porque este programa estará compuesto de dos partes, y así pues vamos haciendo digamos un recorrido. Desde luego no somos los únicos que nos hemos dado cuenta que las falsetas que se utilizan en un disco se utilizaban en otro, las formas musicales, pero bueno, habrá gente que esto quizá le pille un poquito lejos, y por supuesto a ellos sobre todo va dirigido. Y continuamos. Ya veréis que iremos saltando de un disco a otro y no seguiremos el orden, porque son muchos los ejemplos. Así que nos centraremos más o menos en los más conocidos. Por ejemplo, en el año 71, Paco de Lucía graba un disco recital de guitarra de Paco de Lucía, donde aparte de él está Enrique del Merchor Isidro Sanlúcar, el hermano del Manolo, Julio Vallejo, Ramón de Algeciras y Paco de Cepero. Y este último, Paco de Cepero, también colabora en un disco de Camarón y Paco de Lucía, en el tema Al Padre Santo de Roma. Estamos hablando del disco del año 71 de Camarón de la Isla, con la colaboración especial de Paco de Lucía, que en el libro gordo de Camarón, o de Camaroncete, según los cabroncetes que seráis, pues lo llaman El espejo en que te miras. Vamos a escuchar esos tangos, donde veréis que la melodía que hace Paco de Lucía con la guitarra es la misma que luego interpretan Camarón, Paco de Lucía y Paco Cepero en los tangos Al Padre Santo de Roma. Thank you. están las flores de la alegre primavera con sus divinos colores. En estos tangos donde está Paco Lucía, Camarón de la Isla y Paco Cepero, es el único tema donde Paco Cepero colabora en un disco de Camarón. Y bueno, hubiera sido la verdad muy bonito que Paco Cepero colaborara más en, discográficamente por internet, en Ritos Geografía del Cante y eso. Por supuesto hay más colaboraciones, pero un disco como tal, pues bueno, nos quedamos con las ganas de saberlo. Y continuamos en Estampas Flamencas, en Radio Almaina, en el 88.5 de vuestro dial, con este programa especial. Vamos con un disco mítico de Camarón y Paco, el disco Canastera, y con otro disco de Paco de Lucía, también del 72, el Duende Flamenco de Paco de Lucía. Pues bien, Paco graba su Canastera con los arreglos de cuerda del maestro Torregrosa, y Camarón con Paco graba su Canastera. Ya sabéis, todos los que conocéis un poco la historia de Camarón y Paco, que junto también a Paco Cepero, María Vargas, el Lebrijano, hicieron unas giras por Europa, por Alemania. De hecho, hay algún disco donde sale Paco Cepero con Camarón. Y bueno, pues dicen que en esos viajes crearon la Canastera. Y es muy curioso escuchar esta Canastera y la de Camarón. En este caso también Paco Cepero tiene mucho que decir, y a ver si algún día lo cogemos por banda y nos cuenta cositas de estas giras y de estos temas que hacían Paco y Camarón. Vamos a escuchar la Canastera con los arreglos de cuerda que hemos dicho, del maestro Torregrosa, del disco de Paco Lucía. Pero de Camarón vamos a escuchar otro tema de la televisión, del año 78, con parte del grupo de Paco Lucía, con Carles Benavén, con Rubén Dantas, con Jorge Pardo, y a la guitarra Tomatito y Juan Carmona, hijo, Juan Carmona Habichuela. Así que la Canastera de Paco y de Camarón. ha de ser mi compañera si me casara algún día. Ha de ser mi compañera por todo cuatro costados. Como podéis comprobar, este programa podían ser no uno, ni dos, ni tres, sino 20, 30 los que quisiéramos, porque la colaboración que tuvieron siempre, la hermandad que tuvieron Paco de Lucía y Camarón, fue inmensa. Pero bueno, el tiempo no nos da para más en este programa y vamos a ir despidiéndonos hasta una segunda parte que escucharemos otras cositas, la más de interesantes, y nos vamos a ir con un tema que nos gusta mucho, tanto los tangos Los Pinares del disco Fuente y Caudal de Paco Lucía del año 73 como el año 74 en el Soy Caminante, esos tangos que se llaman Qué desgraciaditos son. El comienzo del tema es completamente exacto y tanto Paco de Lucía en Los Pinares como Camarón hacen un homenaje en toda regla a las grecas, uno tocando la melodía en Los Pinares y otro cantando igual que hacían las grecas en el tema Asingará. Amigas, amigos, Estampas Flamencas en Radio Almaina se despide hasta la segunda parte de este programa de nuestros héroes favoritos, Camarón y Paco de Lucía. Adiós. Thank you. canta mejor España. ¡Ay, nare! ¡Ay, nare! Siempre pensando en la pena.